tiene ya un grado incipiente de deshidratación, hay alteraciones gástricas ya, tiene también alterada la presión arterial, empieza a presentar datos de debilidad y, ¿cómo se llama?, e inestabilidad, o sea, hay algo de mareo. Y bueno, hay que mejorar el manejo de la ingesta de líquidos con miel natural, no miel procesada. Debe ser miel natural, en su defecto mejor conseguir azúcar mascabada. Traerle azúcar mascabada, traerle limón, porque tiene problema ya gastroesofágico, de reflujo gastroesofágico, de hiperacidez. Y curiosamente el limón, a pesar de ser un ácido, al momento que tú lo ingieres, el pH del aparato digestivo se vuelve alcalino, que es lo saludable. Además de que es una fuente importante de vitamina C, cuando menos para... De hecho, hay unos productos en gomitas, como dulces diluidos, que son precisamente ricos en vitamina C. Eso podemos ponernos de acuerdo para conseguirles frascos y que se les traiga. De hecho, hablé con el director quedó de que le va a dotar de caramelos o dulces tipo cajeta, ¿no? Chiclosos, incluso el limón. ¿Eso no rompe la huelga? No rompe la huelga, porque es líquida. O sea, el limón es un líquido, o sea, el jugo, el líquido, pero debe de ser recién. O sea, se prepara, vamos, el agua con azúcar mascabada o miel de abeja, adicionándole el jugo de unos 5 limones. Es una dieta líquida. El dulce, pues, es chupado.